Estando reunidos los fariseos, les hizo Jesús esta pregunta: ¿Qué os parece del Cristo? ¿De quién es hijo? Ellos le respondieron: Pues de David. Él les dijo: Entonces, ¿cómo es que David, inspirado, lo llama Señor, cuando dice: Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos descabel de tus pies? Si David lo llama Señor, ¿cómo puede ser su hijo? Ninguno pudo responderle ni una sola palabra. Desde aquel día, nadie se atrevió a hacerle más preguntas.